saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Un programa muy especial, como lo son todos, dedicado a nuestros divos, divos favoritos, divos que amamos, divos que adoramos. Y mis divos y mis divas favoritas están aquí hoy acompañándome en el estudio de la 97 FM y voy a presentarlos, aunque ya les conocéis de sobra. En primer lugar, nuestro divo estrella a los controles, como siempre, David Fernández. Hola, hola, hola. Hoy tienes más cara y más voz de divo que nunca, Fernández. Raken, Astonishing Raken. El Astonishing ya es el epítome del divo. Il divo. Il divo Raken. Un saludo. Carmelela, fantaburosa y diva. Fantaburosa. Fantaburosa, Carmen. Se me hace muy raro estar aquí todos juntitos y revueltos, pero bueno, feliz de la vida. Feliz de la diva. ¿De feliz, la diva? Feliz de la diva. Y feliz de estar otra vez con vosotros, con vosotras, grabando en estudio, que es lo que nos gusta. ¿Os acordáis? Lo digo para nuestras y nuestros oyentes, de ese programa maravilloso que os entusiasmó, o al menos eso dicen los índices de audiencia, dedicado, es verdad, no riáis, dedicado a divas, divas que adoramos. ¿Cuál era tu diva, Raken? Por Dios, Madonna. No. Cindy Crawford. Cindy Crawford. ¿Madonna es tu diva, Raken? ¿Sigue siendo tu diva? En serio, estoy pasando una crisis súper fuerte sobre ese tema. Ya está pasando una crisis más fuerte que la tuya, ¿eh? Yo creo que sí. Frozen no va a ser el pelotazo que tú y yo queremos que llegue, ¿verdad? No. Es que yo creo que ese pelotazo está en nuestra fantasía. Ya no sé si va a haber más pelotazos para Madonna. En serio. No, espero que no le den un pelotazo. Y se le quede la cara. Ningún día, porque pobre mujer. Petrificada. No, la cara ya, en serio. Bueno, por favor. No os metáis con la diva entre las divas. Fernández, tú no eres diva entre divas, pero vas camino de ello. Y te pido que nos recuerdes cuál fue tu diva. Pues una de las actrices más bellas y talentosas del mundo mundial, que es Michelle Pfeiffer. La Catwoman forever. La Catwoman definitiva. Bueno, hay una nueva por ahí. Bueno. Veo que ha causado estragos la nueva Catwoman del nuevo film de Batman. A mí ella me ha causado estragos también. La película no tanto, pero si queréis escuchar nuestra opinión sobre la película, podéis rebuscar, investigar en nuestras redes sociales, porque seguro que encontraréis una opinión, unas opiniones que os harán querernos aún más. Más todavía. Carmelela, tu diva, ¿quién era? La mía fue, es y será para siempre, forever and ever, J-Lo. J-Lo. Que cada día la amo más. Me encanta verla en Instagram con maquillaje, sin maquillaje, levantada por las mañanas. Levantada por Ben Affleck. Haciendo películas con Maluma. Grabando en Canarias. Grabando en Canarias. Está en Canarias ahora mismo y lo está pasando fatal porque ahora está en promoción Ben Affleck con Ana de Armas y ella está en Canarias y... Bueno, estar en Canarias pasándolo mal... manda huevos, delito. Delito. O sea, Jennifer López está en Canarias pasándolo mal porque Ben Affleck está haciendo promoción con Ana de Armas. Bueno, pues qué fuerte, para qué han vuelto, ¿no? Para estar así, vaya. No. Vaya, o sea, bluff. Esos son fake news, son rumores por ahí. Hombre, que tu novio prometido, lo que sean ahora exactamente en este momento, que no lo sé, esté de promoción con su bellísima exnovia, Bueno, a ver, le despertaría los celos a cualquiera. A ver, yo nunca me creí en la historia entre Ben Affleck y Ana de Armas, punto uno. Segundo, Fernández, con todo el cariño del mundo, que sabes que te lo tengo a veces, bellísima Michelle Pfeiffer, bellísima Ana de Armas, basta de referirnos a las mujeres como bellas antes de talentosas. Es decir, bellísimo también puede ser Ben Affleck para alguien, para mí no lo es, ni nunca lo será, ni nunca lo fue. Pero no. Bueno, pobre mujer, Ana de Armas es una profesional y está haciendo su trabajo. Pero es guapísima. Vale, es guapísima. Y es más guapa que Ben Affleck, pero no más guapa que Jennifer López. Venga, el punto petardo. Oye, pues hoy vamos a hablar de divos, divos que adoramos. Dejamos a las divas y nos hemos reunido el equipo en nuestra baticueva particular y hemos estado buscando, decidiendo cuál era el divo que nos representaba. Tenemos muchos, al igual que muchas divas, tenemos muchos divos, muchos hombres, personajes, ¿no? Ídolos. Que nos traen por la calle la amargura y que nos fascinan y que nos provocan calambres. ¿Quién empezaba, chicos? Yo quiero que empieces tú. ¿Tú quieres que empiece yo? Sí, porque eres una antigua. Entonces tu divo, que ya me lo sé yo, es muy antiguo. Pues bueno, mi divo es muy antiguo porque yo soy muy antiguo. Y tengo que decir que me siento muy identificado con él. ¿Por qué será? Porque será, bueno... A mí no se me ocurre. ¡Qué difícil! Pues por su peinado. Por su peinado le conoceréis. Mi divo, el divo que he elegido para traer a este programa tan especial es nada más y nada menos que Yul Brynner. Antes de ayer. Ah, pensaba que era Trump. O como decía Putin, como decía mi tía y como dice mi madre y como creo que decía todo el mundo de unos años para atrás, Yul Brynner. No, ahora en broma, lo siento, o sea, no se puede bromear con una guerra, o sea, ya pido perdón hasta haber nombrado a Putin, eso es una vergüenza. Pero ¿has nombrado a Putin? Os lo digo, sí, después de Trump yo he dicho por ahí Putin. Vale. Pero os digo una cosa, a mí el presidente de Ucrania me está enamorando, me está enamorando. ¿Pero quieres cambiar de divo y quieres hablar del presidente de Ucrania? Pues me lo estoy pensando muchísimo. Para mí está ahí arriba, ahí arriba. Bueno, stop war, basta de guerras. Desde la 97 FM y desde Website Stories estamos en contra de cualquier tipo de guerra, de violencia, de todo. Pero vamos a volver al tema que estábamos hablando. Volvemos a Yul Brynner. Raquel, ¿sabes quién es Yul Brynner, no? Of course. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Pero no sabes muchas cosas sobre él. No sé muchas cosas, aparte de que es un actor maravilloso y que tiene un look muy parecido al tuyo. Bueno, me gustaría a mí estar la mitad de buenorro que estuvo Yul Brynner hasta el final de sus días, por cierto. A vosotras, pero a Raquel, recuerdo que también se sorprendió con mi diva cuando os conté la historia intensísima y un poco trágica al comienzo de Vanessa Williams, con todo este jaleo que se montó con el título de Miss América. Y os quiero sorprender también con la investigación que he hecho sobre Yul Brynner. A ver qué os parece. Bueno, hay que decir que el mejor papel que interpretó Yul Brynner en su vida fue el de Yul Brynner. Este actor, conocido por ser un calvo despampanante, falleció el 10 de octubre de 1985, con 65 años, tras décadas fumando 5 paquetes de cigarros al día. ¡Ay, hostias, amigo! No sabía. Sí, él fue además imagen de una marca de tabaco. Pese a que era un actor muy conocido, pese a su incuestionable fama, incluso cuando falleció nadie tenía muy claro, nadie sabía cuáles eran exactamente sus orígenes, porque él había alimentado una biografía que era un poco fantasiosa, había dejado un poquito por ahí de misterio para rodear su vida, nutrió de un aura de misterio todas y cada una de sus entrevistas, incluso decía a la prensa que su padre era mongol y su madre era una gitana cíngara que había muerto en el parto o que luchó junto a las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. No fue hasta que su hijo Rock publicó en 1989 las memorias Yul, The Man Who Could Be King, Yul, el hombre que pudo reinar, que se empezaron a conocer más cosas sobre su padre. Entre otras, gracias a aquella biografía, se supo que había nacido en 1920 al este de Siberia, concretamente en Vladivostok. Y a su vez, que su progenitor, su padre fue un ingeniero germano-suizo y su madre una rusa de pura cepa que había estudiado canto e interpretación. Pues casi igual que lo que contó, ¿no? Bueno, acentándolo un poquito. Yul Brynner se mudó a París siendo un adolescente, tras el abandono de su padre, que prefirió escapar de él, de su hermana y de su madre. Fue allí, en la capital francesa, cuando se convirtió en acróbata y en un miembro fijo de la comunidad gitana, con los que actuaba de local en local, cantando y tocando la guitarra. Era fácil escucharle decir en muchas de esas reuniones que era rumano o de cualquier país que se le pasase por la cabeza en aquel momento. Es decir, él ya desde el comienzo nutría un poco de misterio su historia. Oye, qué fácil era en esa época mentir, ¿verdad? Y se lo creía todo el mundo. ¿Os imagináis hoy en día que salga cualquier actor y que diga yo soy mezcla de no sé qué, no sé cuánto? Aquí, hoy en día tú descubres cualquier cosa. Sí, pero al mismo tiempo también es muy fácil mentir. El concepto de la fake news es que tú publicas cualquier cosa y que millones de personas se la tragan al instante. Luego se puede desmentir, pero la información está lanzada y siempre habrá alguien que se quede con esa información inexacta en la cabeza. Hay que decir que Yul Brynner tocaba la guitarra de 7 cuerdas usando afinación rusa y cantaba también canciones rusas y gitanas. Entonces, bueno, pues es un poco como La Bruja Escarlata, ¿no? Era un poco Wanda Maximoff. Estaba pensando precisamente eso. ¿A que sí? Ese tema cíngaro. Cuando su madre falleció de leucemia, decidió emigrar a Nueva York. ahí se encontró con la tierra de oportunidades, que es Estados Unidos, Nueva York. O sea, que él no hablaba inglés. Él no hablaba inglés, pero empezó a trabajar muy pronto y empezó a tomar lecciones de inglés, lecciones de dicción y de canto, que ya cantaba. Pero su oportunidad laboral, la que le catapultó al éxito, fue cuando representó El Rey y Yo en Broadway. ¿Conocéis El Rey y Yo, el musical? A eso llegamos. Sabéis que después hubo una película que también él protagonizó, pero hay que decir que Yul Brynner fue, y es el papel que le catapultó a la fama, fue El Rey y Yo en teatro, en Broadway. Se convirtió en una gran estrella. Tanto que llamó la atención de muchas mujeres que ya le vieron como un apetitoso. Era el Bruce Willis de la época. Era ¿no? Bruce Willis de la época, pero ahora os voy a contar el tema del calvo. El tema del calvo. El calvo más sexy todos los tiempos llamó la atención de Marlene Dietrich, que la diva alemana se encaprichó con él y le invitaba pues, a saraos. Y eran famosas las fiestecillas que organizaban los camerinos. Marlene y... Qué fuerte me parece todo esto. Marlene y Yul. ¿Por qué? Me hace como gracia que sepas todos los entresijos de... Sí, como toda si la gente, ahí. Como lo de Adam West, todo, por ejemplo. Me sé la parte más picarona de la historia de nuestros divos y divas. Hay que decir que cuando se estrenó El Rey y Yo, la cabeza de cartel, la estrella más famosa era su compañera de reparto, era Gertrude Lawrence. Sin embargo, en cuanto se levantó el telón, todo el mundo se quedó embelesado con el personaje secundario del rey Mongkut de Siam. Fue un éxito que fue una sorpresa para todo el mundo. Y ahora os voy a explicar el tema de la calvicie. Yul Brynner no era calvo. Es más, cuando en 1942 se dedicó, hizo unas sesiones de fotografía homoerótica, pues ahí se pueden encontrar fácilmente en internet, podéis encontrar unas poses maravillosas con un cuerpazo impresionante de este hombre que posa desnudo ante el fotógrafo George Platt Lines, pionero de la fotografía homoerótica, como os he dicho. Pero él tenía cabello, él tenía pelo, tenía unas entraditas, pero él tenía pelo. No fue hasta finales de 1950, justo durante los ensayos del Rey y Yo, cuando la diseñadora de vestuario, Irene Saraf, le dijo que su personaje ganaría mucha más credibilidad si se afeitara la cabeza, si se rapara la cabeza. Al principio Yul no lo vio claro, pero accedió. Y hay que decir que el resto es historia, porque desde entonces su calva fue su seña de identidad y se convirtió pues, en el calvo más sexy y más famoso, diría yo, que de todos los tiempos, además de Koyak. Pero vamos, creo que la diferencia entre Koyak y Yul Brynner es palpable. Además, estas son declaraciones de Yul Brynner. Él dijo que se atrevieran a hacer algo así, ayudó a que otros actores y hombres de a pie lo imitaran y ganaran seguridad en sí mismos. La falta de pelo dejó de ser un tabú o algo que atentaba contra la hombría. Fue un pionero, y más teniendo en cuenta que no sufría problemas de alopecia. Posteriormente está el caso de Telly Savalas, y sobre todo de Bruce Willis. Esto evidentemente no lo dijo él, se dijo sobre él, me refiero. Self se convirtió en una de las primeras personas que decidió, que dijo que se podía ser igual de hombre y de viril y de masculino sin pelo. Pues qué tontería, ¿no? Sí, ahora Raquen, pero y estamos hablando de una época de los años 50, donde uh-huh. ¿Dónde recuerdas un actor que saliera calvo? Nadie, ya. Cero. Lo que pasa es que hoy en día un tío calvo es como más... Pues tenemos Vin Diesel... Jason Statham... Sí. Hay un montón. Sí. Nosotros mismos, por ejemplo, Raquel no, porque Raquel tiene pelazo. Pero aquí... Tengo melenón. Los Davices, pues somos... Pues, no llegamos a la altura de Yul Brynner, pero... Pero casi. Pero claro, era una cosa, pues lo mismo que en una mujer se considera que son, ¿no?, signos de lo que una estrella tiene que tener, pues en el hombre era el pelazo. Bueno, Yul Brynner demostró que no. Tras el triunfo en Broadway del musical El Rey y Yo, Hollywood llamó a su puerta. Toc, toc, toc. Exactamente. Soy Hollywood, soy Hollywood. En apenas 18 meses participó Hollywood. En apenas 18 meses participó en tres de sus películas más conocidas, que todas además llegaron se estrenaron en 1956. Los Diez Mandamientos, de Cecil B. DeMille, que es una de mis películas favoritas, donde interpretó a Ramsés II. Anastasia, de Anatole Litvak, y bajo las órdenes del Walter Lang, la adaptación a la gran pantalla del Rey y Yo con la maravillosa Deborah Kerr. Yo entre estas tres me quedo con los 10 mandamientos porque es un fetiche, o sea, es una cosa sublime, suprema, o sea, es maravillosa. Anastasia, nómbrame los diez mandamientos. ¿Sale? Luego te los nombro. Está sublime, nómbramelos de uno en uno, en orden. A ver, es sublime la película. Luego, los 10 mandamientos, pues no sé, yo intento cumplir todos, pero creo que alguno ya me salto. Anastasia sí que me parece un poco tostón, nunca me gusta mucho, y el Rey Yo es maravillosa. Sí. Precisamente metiéndose en la piel de ese rey de Siam que le había dado tanto éxito en el teatro, hay que decir que lo interpretó en total durante 4.625 funciones. Bueno, con ese papel, ganó su único Oscar en la categoría de Mejor Actor el 27 de marzo de 1957, arrebatándole la estatuilla a actores de la talla de Kirk Douglas, James Dean, Rock Hudson y Laurence Olivier. Wow. Es decir, solo tiene un Oscar, muy bien merecido, pero al loro con ese plantel de nominados. Después de haber hecho tantas veces ese papel, pues yo creo que igual ya se lo merecía, ¿no? Se lo merecía. Sí. Y se convirtió en una especie de Rodolfo Valentino, se convirtió de la noche a la mañana en un sex symbol, una figura que levantaba pasiones entre hombres y mujeres. El porte que tenía, su profunda mirada, pero hay que decir que su mayor atractivo sexual, lo que le convirtió en un icono sexual fue su calva, su cabeza rapada, sí. Porque era algo totalmente único, mucho antes de estos Vin Diesel, Jason Statham, Statham, como se diga, no me interesa, él ni como actor ni como nada. Como calvo, bueno, sí, pero en aquella época en las que estaban James Dean, Elvis, Paul Newman, pelazo. Este nuevo modelo de masculinidad, que ahora, como dice Raquen, que él no entiende, evidentemente, como alguien calvo puede... Pues sí, en aquella época era raro, así que vivan los calvos. Raquen. Claro que sí, súper a favor. Bueno, de todas maneras hay que decir que Yul Brynner era una rara avis, porque aunque siempre le ha gustado a Hollywood esos actores exóticos, al fin y al cabo contaba con ellos para papeles muy secundarios o de manera puntual. Pero Yul Brynner realmente rompió estereotipos. Las mujeres de clase media americanas de los años 50 le veían como una fantasía. Lo entiendo. O sea, tenían fantasías con él, erotizaba a todo el mundo, a hombres, a mujeres, y los estudios se aprovecharon de ese sex appeal que tenía. A nadie le sorprendió que en 1960 protagonizara Los Siete Magníficos, que es uno de los mejores westerns de la historia. Y en 1973 encarnó al famoso pistolero cyborg de Westworld, Almas de Metal. Una película de culto entre los amantes de ciencia ficción. Fernández, ¿por qué pones cara de susto? ¿Tú has visto esta película? No estoy hablando de la serie de televisión, estoy hablando de la película que inspiró a la serie de televisión. La serie de televisión no la he visto. La serie de televisión está curiosa, me parece un poco turre, pero la película no, un poco es quedarse corto. Eso quería. Y además, no sé si sabéis que Raquen, Fernández, Carmelela, Stan Lee se inspiró en Yul Brynner para El Profesor Xavier. Pues que son clavados. Qué bonito toque. No, pero esto es así. Qué bonito toque, me encanta. Pero es verdad, o sea, es que él lo dijo. O sea, no es que... Es que Yul Brynner es la inspiración del Profesor Xavier. Es más, Yul Brynner... Que realmente es la imagen. Es, ¿verdad?, la imagen, pero no solo por ser calvo, sino por los rasgos exóticos. Sí. No sé si os acordáis que en los primeros, sobre todo en los primeros números X-Men, el Profesor Xavier tenía como los ojos un poco, no digo rasgados, pero tenía unas facciones un poco más... exóticas. Y Yul Brynner tenía ese corte de ojos. Entonces, bueno, tenemos que agradecer que inspirara al patriarca de los mutantes, que ahí es nada. También hay que decir que Yul Brynner recurrió en varias ocasiones a los postizos. Bueno, ¿quién no ha recurrido a un postizo en algún momento de su vida? Siempre por exigencias del guión. En Madrid rodó Salomón y la Reina de Saba. En 1959. Y no le quedó otra que ponerse un postizo absurdo porque Kim Vidor, el director, quiso aprovechar algunas de las escenas que anteriormente había grabado con Tyrone Power, que falleció durante el rodaje y, por tanto, Yul Brynner tuvo que sustituirlo y tuvo que poner el bisoñé este absurdo. Y luego tuvo que volver a hacerlo 10 años después en un breve cameo en The Magic Christian. Pero perdona, inciso, ¿por qué bisoñé, por qué cosa absurda si él que se deje crecer el pelo? Si tenía pelo, pero yo creo que pillado. Yo creo que en algún era calvo. Yo creo que en algún momento, ese señor ya, pues, que ya estaba con entradas. La alopecia ya inundó su casa. Inundó su ser. De todas maneras, hay que decir, que no sé si sabéis esto, que aunque él era la imagen de la virilidad, él no tuvo ningún reparo en vestirse de drag queen para intentar conquistar al mismísimo Roman Polanski y que le cogiera para una película. No tuvo éxito. No tuvo éxito. Qué fuerte. Cuando estuvo en España, Yul Brynner, pues se pegó la vida padre. Os he dicho que vino a sustituir a Tyrone Power en Salomón y la Reina de Saba y se convirtió en un amante de todo lo español. Y cuentan que participaba en las juergas gitanas de la casa de Lola Flores y el Pescailla. ¡Qué fuerte! Y además que se enamoró perdidamente de Carmen Sevilla. Parejón. En aquel entonces estaba casado, pero vino a España, se volvió crazy, que es lo que le pasó pues, a tantos y a tantas otras, como a Ava Gardner, que ya sabéis que la liaba parda, pero Yul Brynner, eso, Lola Flores, el Pescailla, Carmen Sevilla... O sea, es guapísima, Carmen es guapísima. Y talentosa. Y talentosa. Y pues imagínate, tú te hubieras ido a una verbena de esas, Raquen, con el Pescailla y con Lola Flores y con Yul Brynner. ¿Cuál es la respuesta correcta? La que tú quieras. A mí me parece maravilloso, ¿no? No es mi rollo para nada. ¿No? No. ¿Rollo gitano no te va? I'm sorry. No, vale. Bueno, pues entonces voy a terminar diciendo que en sus últimos años de vida, Yul Brynner tuvo sentimientos encontrados con respecto a la fama. No llevaba nada bien las críticas. Bueno, ¿quién las lleva bien, no? Como yo. Se convirtió en una figura pública y para él eso fue bastante difícil de llevar. Él era muy celoso de su intimidad y se sentía como que era objeto de burlas, las columnas de cotilleos. Bueno, es lo que tienes. Si te conviertes en un sex symbol, te abres un poco a que la gente hable sobre ti y más allá de lo que es tu vida profesional. Él decía que de repente tenía miedo de convertirse en una eterna James Mansfield. Me parece maravilloso también que él tuviera este miedo, este respeto por su intimidad y además le cargaba mucho que todo el mundo le preguntara, pues esta pregunta que ha hecho Carmele, ¿eres calvo de verdad? ¿Cuántas veces te afeites al día? Y él dijo, incluso a un periodista le contestó una vez, si creyera que mi éxito se debe a que me afeito, me cortaría la cabeza. Ya, pero es que es muy peligroso porque, vale, tú... ¿Tú te afeitarías la cabeza, Carmelela? Según lo que me paguen, sí, no tengo problema. Yo soy como una supermodelo. Yo, sí. Vale. Sí, yo se me lo afectaría. Yo sí. Venga. Bueno, no sé qué me iba a decir. Ah, sí, que él evidentemente se hizo súper famoso, súper valorado cuando se puso calvo. Lo siento, pero es que eso te va a catalogar para toda la vida, es obvio. Yo entiendo que diga lo de James Mansfield, pues ella se le conocía por otra cosa, pero es culpa suya, él se lo buscó. Él podía haberse dejado crecer el pelo y hacer otro tipo de películas y ser multitasking, pero, o sea, es su problema. Él lo decidió. Carmelela, si nuestras oyentes y nuestros oyentes inundan la redacción de la 97 FM pidiendo que te afites la cabeza por una causa benéfica, ¿tú lo harías? No. Vale. Money. Raquel, ¿tú te afeitarías la cabeza? Yo me he llevado la cabeza rapada. Ya lo sé. ¿Te la afeitarías otra vez? Sí. ¿Tú, Fernández, te afeitarías la cabeza? Es una pregunta con trampa. Cabrón. Antes de pasar a nuestro siguiente divo, vamos a escuchar, como no, una canción maravillosa de Yul Brynner, representativa de ese increíble, fastuoso, astonishing musical que es... Astonishing es Raquel, sí. No me ayudabais con el adjetivo. El rey y yo. Maravilloso Yul Brynner, maravillosa Deborah Kerr. Just been introduced, I do not know you well, but when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms, it made me think we might be similarly occupied. Say goodnight and mean goodbye. Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? clear understanding that this kind of thing can happen. Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Y volvemos con nuestros divos favoritos para dar paso a nuestro compañero David Fernández, que nos tiene una sorpresa. No nos ha querido desvelar su divo hasta ahora, así que preparaos. Va a ser un cuadro. Ya puede ser bueno, por favor. Va a ser muy bueno, va a ser muy bueno. Temblad. ¿Le conoceré? Yo creo que tú sí. Oh. Wow. Vive en tu calle. O sea, yo no. Es tu vecino del quinto. No. ¿Tienes vecinos del quinto? Sí. ¿Te llevas bien con ellos? ¿Son divos? Creo que sí. Pues no. Yo voy a hablar de, para cambiar un poco de tónica y de tónica tipo, de tipo de personaje, yo voy a hablar de un escritor y dibujante. Pero tiene que ser divo. Voy a hablar de un escritor y de un dibujante que es muy divo. Voy a hablar de nada más y de nada menos que de John Byrne. Pues, wow. Idea. No es mi vecino del quinto, pero le conozco. Le conoces. Le conoces sí, toda me la encanta, vida. Me encanta. Has crecido con él, hemos crecido con él. Sí. Todos hemos crecido con él. Todas no. ¿Tú por qué no lees cómics? Pero seguro que has visto mil dibujos suyos. Seguro. A ver, instruidme. A ver, John Byrne empezó a dibujar después de terminar los estudios. Empezó como muchos dibujantes en fanzines, y que fue donde conoció a gente como Roy Ester o Bob Layton, que posteriormente se hicieron muy conocidos. Y de ahí pasó a la editorial Carlton. De ahí se fijó Marvel en él, y especialmente Chris Claremont, que estaba lo habían dejado tirado para dibujar Puño de Hierro, el dibujante Pat Broderick. Y le dijo, oye, ¿te importaría venir a dibujar esta colección conmigo? Que me he quedado más tirado con moco. ¿Pero eran amigas? Pues en un principio, sí. En un principio. En un principio empezaron a colaborar. Ahí fue evolucionando el estilo de Byrne a mucho mejor. Ahí, acercándose poco a poco a las altas cuotas de calidad. De hecho, elevaron bastante una colección muy mediocre hasta su llegada a unos niveles bastante buenos, pero aún así la serie la cancelaron. De ahí pasaron al Marvel Team Up, Con Spider-Man. Con Spider-Man. Que maravillosos números, que han publicado hace poco además. Bueno, se ha publicado varias veces Panini. Bueno, ha publicado una edición solo con esos números de Claremont y Byrne. Y luego estarán recopilados en la recopilación que están haciendo de omnibuses de Marvel Team Up. Y de ahí pasaron a nada más y nada menos que a la Patrulla X. X-Men, con Yul Brynner. Exactamente. Sí, además, dibujado por John Byrne, precisamente también se parecía bastante, bastante a Yul Brynner. O como se pronuncie. Al principio sí se parecía, luego ya le quitaron un poco ese tema característico, pero sí es cierto que al principio sobre todo se parecía bastante. Aquí fue donde empezaron los problemas entre ellos, porque Chris Claremont evidentemente quería llevar todo el ritmo de la colección y llevarlo por donde él quería, pero Byrne, que era muy vivo y que muy interesado y muy cuco, porque el editor de la colección era su amigo, Roger Stern, se aprovechó de ello, y entonces él hacía y deshacía lo que le daba más bien la gana a pesar de los guiones de Chris Claremont. Entonces ahí empezaron las desavenencias entre los dos. Pero claro, como la colección era un éxito, los mantenían, hasta que después de hacer la saga de Fénix Oscura, maravillosa saga, muy recordada, y que se ha hecho dos veces en cine, bastante mal, por cierto, las dos, hicieron Días de Futuro Pasado, que Byrne asegura que era todo fruto de su ingenio, porque a Chris Claremont no le gustaban los centinelas, entonces que se la inventó toda él, y bla, bla, bla, bla, bla. Y después de aquella saga, dijo, ¿sabes qué te digo? Que te den por saco y te quedas aquí tú con la colección. Entonces, Claremont se quedó con los X-Men durante un millón de años más. Y no le fue nada mal. Y no le fue nada mal, exactamente. No necesitó a Byrne. Para nada. Y Byrne se fue y se dedicó a hacer más cositas. Pues primero fue a los Vengadores, luego se fue al Capitán América con su amigo Roy Stern. Y luego le ofrecieron los Cuatro Fantásticos, que ya había dibujado algún número, y le ofrecieron a la vez hacer también el guión. Y ahí estuvo durante un millón de años haciendo la colección, la revitalizó, cambió un montón de cosas, dejó la cosa a un lado, metió a Hulka, de hecho le dio mucha más personalidad a Hulka de la que había tenido nunca. De hecho, se puede decir que él es el que ha hecho que Hulka tenga la personalidad que va a tener en la serie que vamos a tener en breve en Disney Plus. Pero ahí también volvió a tener problemas con un editor. En concreto, el editor jefe de Marvel por aquel entonces, que era Jim Shooter, que era bastante tirano. Entonces no paraba de cambiarle de editor de la colección, porque él era como el editor jefe, pero luego cada colección tenía su editor. Y a él no paraban de cambiarle los editores en la colección, entonces no sabía a quién tenía que mandarle qué, los cambios que tenía que hacer, era todo un batiburrillo. Estaba todo el día peleándose con Jim Shooter. Vale, pero había que contar también, porque el divo es John Byrne, que es que era de armas tomar, es decir, es que él tenía unas ideas que muchas veces eran brillantes, tal vez la mayoría de las ocasiones porque es un artistazo, pero que también era un poco tocapelotas y que les avisaba de cosas a última hora, es decir, que se ganó su fama de dificilillo a la hora de trabajar. Era dificilillo y era muy dado a dejar colecciones tiradas de buenas a primeras, porque mientras hacía los Cuatro Fantásticos también hizo Alpha Flight, que él mismo creó el grupo, y de repente un día se cansó y decidió que se cambiaba de colección y que la dejaba, tal cual, y se intercambió la colección con la de Hulk, y la de Hulk la dejó al de nada, hizo seis números y dijo que ya estaba cansado y se marchaba. O sea, dejó Alpha Flight, dejó Hulk, luego dejó los Cuatro Fantásticos a mitad de una saga porque también decía que no tenía más ideas, y se marchó a hacer Superman a DC. Bueno. Porque le untaron bien y él quería pues ganar, ¿no? Y bueno, hay que decir que él era muy fan de Superman desde pequeñito. O sea, de hecho, él se introdujo en los cómics con Superman. Entonces, cuando le brindaron la oportunidad de hacer el revitalizar al Superman post-crisis y reescribir un poco su historia y su origen, él no dudó nada en aceptar. También estuvo durante un montón de tiempo en las colecciones. Y hasta que se hartó, como le pasaba siempre, y dejó además la colección en un punto un poco complicado, porque fue cuando mató a Zor-El, no a Zor-El, no, a cómo se llamaba él. A los criminales de la zona fantasma. Eso es. Entonces le dejó con un marrón, como hace siempre, continuamente, al siguiente guionista, que le dejó en un punto vacío. Nadie sabía muy bien qué quería hacer él con esa historia. Yo creo que ni él lo sabía. De todas maneras, John Byrne yo creo que inventó el concepto ghosting en cuanto a cómics se refiere. Hizo ghosting a los lectores constantemente porque empezaba una historia, te apasionaba con ella y de repente desaparecía y se iba. Y entonces yo sí que me he enfadado bastante con John Byrne porque era como, vale, me encantan tus personajes, me encantan tus guiones, tus dibujos, pero mujer, no nos dejes colgados. Es decir, nosotros somos, como lectores de cómics, somos muy sensibles. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y te enfadas. Y yo hay cosas que de repente van un poco generándose, ¿no?, durante tiempo y vas construyendo una historia en la que tú, además, como lector, inevitablemente pones unas expectativas y se acaba resolviendo, porque le pasó también con los nuevos Vengadores, Vengadores Costa Oeste, con la saga de la Bruja Escarlata. Cuando la volvió mala, con los hijos de la Bruja Escarlata, que de esa historia es donde se tomó lo de WandaVision un poco y algo que van a hacer, imagino yo, la de Doctor Extraño, y dejó todo colgado. Y fue un poco, sálvese quien pueda. Sí, sí, o sea, a mitad de saga, literalmente, abandonó la colección y dejó si no me equivoco, a Roy Thomas con el marrón de terminar aquella historia que nadie sabía muy bien por dónde tirar. Y la resolvieron malamente en dos números ahí, como pudieron, y se marchó otra vez. Pero es que él era muy dado a me canso o me chino o me cabreo con el editor y la abandono. También lo hizo con Namor, también lo hizo con... Es que él se iba continuamente de las colecciones en cuanto se cansaba. De todas formas, yo creo que él igual ha sido el precursor un poco de, ¿no?, de este tipo de dibujantes, guionistas dentro de Marvel, porque al principio era como que seguían una línea y desarrollaban el argumento y evolucionaban los personajes de una forma, y resulta que, joder, los últimos años que... Ya no leo tantos cómics como antes. Es como que de repente cambian los dibujantes, las historias, los personajes. O sea, cambia todo radicalmente y te quedas como, pero no entiendo nada. O sea, no hay un hilo conductor de... Y cada vez pasa más, ¿no? Bueno, el problema es que ahora, sobre todo los dibujantes, son bastante irregulares. O sea, no son capaces de mantener una cadencia mensual. Antes los dibujantes eran bastante, no sé si más rápidos o porque... Yo recuerdo a Byrne haciendo como tres o cuatro colecciones a la vez. Pero se resentía un poquito, ¿eh? Porque además a él le gustaba entintarse en algunas, luego tenía otro tintador, luego también hacía guiones. Lo que sí que hay que reconocer a Byrne es que, bueno, yo tengo que decir que a mí es el dibujante que más me ha fascinado durante muchísimos años. Ahora creo que su estilo se ha quedado bastante... Acartonado. Acartonado, pero sus Cuatro Fantásticos me siguen pareciendo su mejor obra. Maravilla. Yo aprendí a querer a Superman gracias a los cómics de John Byrne, donde vi un señor... Un hombre de acero y un hombre de lo que él, vamos, o sea, quiero decirte, el hombre, cómo dibujaba a Superman, no solo a las mujeres, cómo dibujaba a Superman, no, cómo dibujaba a John Byrne a las mujeres, porque las mujeres Tormenta y, bueno, sobre todo, quiero decirte, Tormenta, es que nadie dibujaba a las mujeres como él y sobre todo nadie dibujaba a los hombres como él. Es que además era muy característico que... No eran todas las caras de las mujeres eran iguales, como hacen muchos dibujantes, o sea, se puede distinguir a todos los personajes por el o la vestimenta o la cara o los rasgos faciales. Todas eran diferentes, no se parecía ninguna a ninguna. Eso es cierto, Tormenta sí que la hacía racializada, pero hay que decir que el Superman de John Byrne es un mito erótico mío, porque además fue el primero que... Vamos, yo no he leído Superman desde el año 39 hasta el 80 y tal, pero me refiero a cuando le sacaba sin camiseta, y esto lo he leído yo, así que creo que es cierto, hombre de pelo en pecho. Voy a enseñarle a Carmele. A Carmele no le gustan los hombres de pelo en pecho. No, lo siento. Era muy Henry Cavill, sí, la verdad. Era muy Henry Cavill. O sea, ¿no te gusta el pecho de Henry Cavill? Me gusta todo menos los pelos del pecho de Henry Cavill. ¿A ti, Raquel? Pero se les puede quitar enseguida. A mí me da igual. Yo me puedo morir en los pelos del pecho de Henry Cavill. No, a ver, yo prefiero sin. ¿Tú prefieres sin? Sí, claramente. Pero, bueno... Bueno, Henry, tú siempre vete con una gilete para que si quedas con Raquel o con Carmelela, tienes que dar una pasadita conmigo, no hay ningún problema, puedes venir todo salvaje. Conmigo tampoco. Bueno, John Byrne, canadiense, importante. No, inglés. Él es inglés. Ay, mira, lo que pasa es que a los 8 años se mudó con su familia a Canadá y luego se acabó nacionalizando. Bueno, vale, pues ya está. Por eso te lo has preparado tú y lo sabes tú mejor que yo. Y por cierto, como dato curioso, estuvo casado con la madre de otro dibujante, Kieron Dyer, que fue durante un montón de tiempo el dibujante de Capitán América. Es verdad. ¿Y qué ha sido de él? ¿De quién? De John. Pues ahora está... Vive en el casco viejo aquí en Bilbao. Ahora está. Sombrería. Hombre, ahora es bastante mayor y está semi-retirado. Hace cosas muy puntuales. Pero sigue trabajando, ¿eh? Pero hace poquitas cosas, a ver. Ya tiene cierta edad, o sea. Pero ¿80? 100, no, 300. 400. No, él es de lo. Te puedo decir exactamente el año. Él es de 1950. Bueno. Hay que dar espacio a los. ¿Cuántos años tiene entonces? Yo soy de letras. Lo que pasa es que él, o sea, realmente, por muy. Divo, lo que tú quieras, joder, era un dibujante genial. O sea, a mí sus cómics me parecían una pasada. Yo creo que es uno de mis dibujantes favoritos, Sever, sí. De siempre. Los años 50, 20 más que nosotros, de un saque, pues unos 78 así tendrá. Por ahí. Y soy de letras, ¿eh? ¿Qué os parece si pasamos de este dibujante divo entre divos a otro divo estupendo que nos trae el divo del equipo? Que es nada más y nada menos que nuestro Raken. Raken Roll. Va a traer su divo directamente desde Hollywood. A este le conozco fijo, entonces. Claro que sí. Bueno, realmente no le voy a traer desde Hollywood, sino que le voy a traer de mi segundo estado de Estados Unidos, donde he vivido después de Ohio. ¿En que serio? Es, claro, Illinois. ¿Eso lo habías contado? Lo había contado, claro. Sí, antes de Ohio estuve en Illinois. ¿No lo sabíais? No lo sabíais. Illinois es donde... ¿Alguien en el público lo sabía? Yo sí. Yo sí lo sabía, ¿eh? Pero yo... Illinois es donde estés Michael Myers. Haddonfield está en Illinois. Pues sí, bueno, pues al lado. ¡Qué bueno! Sí, y Cindy Crawford también, todos hemos ido a Illinois. Bueno, pues el mi divo es un actor, bueno, uno de mis actores favoritos, me encanta, uno de los, para mí, hombres más sexys del mundo. Aunque ya tiene cierta edad, ¿no? Bueno, también tiene, ahora mismo tiene 79 añitos, añazos. Pero siempre ha sido un clásico y además yo creo que es una belleza clásica, no es de estos que se pasan de moda con la nueva super pop. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Harrison Ford. Wow. Pues mira que yo como sexy no le definiría. Y me encanta Harrison Ford, pero para mí sexy... De pues joven no. Era súper sexy. Wow. Por favor, o sea, yo... Es que para mí Harrison Ford es a partir de Indiana Jones. Que sé que tiene pasado, sé que hay mucho antes que Indiana Jones. Pero para mí el físico de Harrison Ford, como yo le recuerdo, es como estancado en Indiana Jones. Es súper sexy Indiana Jones. Vale, pero es que a mí en Indiana Jones me parece... Indiana Jones, The Man. Total, para totalmente. Gustos está el mundo. Totalmente. Pero claro, es un poco ese rollo. A ver, no es como, yo qué sé, hoy en día Dwayne Johnson, por ejemplo, o gente que está súper cachas, ¿no? Él es un tiarrón. A ver, Henry Cavill no es. No es. Pero sin embargo, bueno, a mí personalmente me encanta. O sea, me parece un tío guapo y me parece que tiene una cara muy sugerente, muy. Es muy atractivo. No sé, me gusta. Estoy a favor de Harrison. Y Calista Flockhart, bueno. Seguro que está de acuerdo conmigo. Me encanta Calista Flockhart. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar de Harrison Ford? Pues, bueno, pues este buen hombre no la ha tenido súper fácil, ni ha empezado a triunfar desde que era muy joven. Empezó a hacer papeles en televisión sin no demasiado éxito. Y, de hecho, él... Bueno, pues estaba casado, tenía hijos y como no le daba para pagar las facturas, pues dejó el tema de... La carpintería. Exactamente, y se hizo carpintero. Mientras hacía cajones y mesas... Qué apañadito, exactamente, pues bueno, pues empezó a hacer algún papel donde conoció a George Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que George Lucas le contrató, pero le contrató de carpintero. ¡No! ¡No lo puedo creer! Sí, sí, lo sabíais. No lo sabía, no, te lo juro. No. Vale. Pensé que le había contratado porque le conocí en American Graffiti, creo, como eso, secundario, pero pensé que era directamente... No, bueno, vale, pero sí, pero... O sea, y se hicieron super colegas y lo que tú quieras, y entonces dijo, bueno, pues tú eres carpintero, pues me tienes que hacer su oficina, me parece que es lo que le mandó construir, ¿no? El caso es que, bueno, mientras estaba trabajando para George Lucas, pues George Lucas estaba preparando Star Wars, ¿no? Y le dijo, Harrison, colegui, ¿por qué no me ayudas un poco con con las audiciones de los actores? Entonces, bueno, pues él estaba, pues eso, pues con gente que se presentó para el papel de Han Solo en Star Wars. Y bueno, pues hijo, yo supongo que de repetirlo tanto, tanto, tanto, tanto como Yul Brynner, pues se quedó con el papel, y se quedó con el papel frente a gente tan súper famosa como Kurt Russell, Nick Nolte, Al Pacino, Christopher Walken o Richard Dreyfuss. No me pega la mitad de ellos con el personaje. Pero claro, o sea, tener en cuenta... Carl Russell sí, pero... Richard Dreyfuss. Pero tener en cuenta que es... Al Pacino. Hace 100.000 años, o sea, eran súper jóvenes. Ya, pero no pega ninguno. No. Bueno, a mí, personalmente, Han Solo me encanta. O sea, me parece un guapo canalla... Cuando era pequeñito me gustaba más Luke Skywalker. Le veía como más... un ente de luz puro, tal, pero claro. Y ahora pues, Baby Yoda. Ahora, bueno, Baby Yoda, pero si me remonto un poco al pasado, me gusta más Harrison Ford. Yo comparto igual. Otro de mis mitos eróticos era Luke Skywalker. Pero por el sable, ¿no? Por el sable, no, porque era como el niño bueno, el personaje más blanquito. La fuerza, la pureza. Fuerza, llevaba además como ese mono, ¿no? Como un poquito abierto por aquí, el pelito y tal. Más soso también, ¿quieres decir? Bueno, que asoso a reventar. Sí, pero con 6 años te parece... Tenías mitos eróticos era, con 6 años. Pero sí, era claro. Un poco soso, pero era lo bueno, lo guay. Claro, claro, claro que teníamos mitos eróticos. Pero no, yo creo que conscientes igual. Yo creo que no eres capaz de darte igual cuenta de que Harrison Ford le da mil vueltas. Claro, punto. Claro. Las cosas como son. Bueno, pues el caso es que, de aquí saltó a la fama y esto le daría la oportunidad de conseguir el papelazo de su vida, que es Indiana Jones. No era el candidato number one. De hecho, querían coger a Tom Selleck. Lo que pasa es que Tom Selleck estaba súper ocupado haciendo la serie Magnum. No. Y entonces, bueno, pues fue un chollazo porque Harrison Ford yo creo que es Indiana Jones, clarísimamente. Sí, cierto. De hecho, triunfó tantísimo que no sabían si iban a poder contar con él para terminar la primera trilogía de Star Wars, pero bueno, pues él se porta y él es Han Solo, y de hecho lo ha demostrado porque ha salido en la última trilogía, ¿no? En El Despertar de la Fuerza. Exactamente. Ya ha hecho un anciano y se lo cargan al pobrecito. Pero bueno, y nada, pues aparte de todo esto, bueno, pues ha hecho 800.000 millones de películas, y una de las más importantes es Blade Runner. Joder, ahí era un pipiolo, Blade Runner, que es una película que es una película de culto. Y fue un fracaso. Y fue un fracaso, exactamente. Pero bueno, y después, hace unos poquitos años, hicieron Blade Runner 2049 y también aparece Harrison Ford nuevamente. O sea, es un poco... Y también fue un fracaso. Bueno, a mí sí me gustó. A mí me encantó, pero no fue un fracaso. Fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso. Sí, de taquilla fue un fracaso, sí. Sí. Yo no digo artísticamente, yo digo de taquilla, fue un fracaso. Como West Side Story, que fue un fracaso, igual. De taquilla, pero es un peliculón. Ya. Yeah. Raquel, cuéntanos, Harrison Ford, que no estamos dejando. Harrison Ford. Bueno, pues, mira, a mí os voy a decir una cosa. Ya sé que, bueno, no sé si os va a gustar o no os va a gustar, pero a mí una de mis películas favoritas de Harrison Ford es, una de mis películas favoritas de toda la vida, Armas de Mujer. Hombre, Armas de Mujer es una película. En serio, me súper encanta. O sea, a mí también. Los pelos, todo. O sea, todo, pero es que todos los actores y actrices de esa película me fascinan. O sea, sí. Me encanta Melanie Griffith, todo. Me encanta Sigourney Weaver. Melanie Griffith nunca estuvo mejor que en esa película. Y Harrison Ford, que hace de hombre de negocios, pero como majo, bueno, me encanta en esa película. O sea, me la como. Y bueno, pues ha hecho un montón de películas como El Fugitivo, Único Testigo y 8.000 millones de películas más. Con todos los papelones que ha tenido, solamente ha estado nominado a los Oscars en una ocasión, en el año 86, por Único Testigo. Pero no se llevó... ¿Solo ha estado nominado por esa película? Solamente. No me lo puedo creer. Pues ya te digo, porque ha hecho mogollón de pelis y, bueno, no sé, yo le considero un actor... Solvente. Sí, no sé qué pensaréis vosotros, que sois unos críticos de cine tan... Yo creo que es un actor solvente, que siempre cumple, pero que nunca ha hecho nada especialmente tan llamativo como para que la Academia le dé un premio. Sus películas son llamativas, son éxitos de taquilla en general, pero él siempre hace como un papel muy... Eso es. Pues como Tom Cruise. Pues sí, me habías quitado de la mente. Por mucho que, pero... Les darán el honorífico, pero a la vez, o sea, al igual que Tom Cruise... Es que son más allá de es una de las últimas papel. Grandes estrellas. El estar bien en todo o en casi todo lo prefiero. Hace que tampoco destaques en nada porque Harrison Ford está bien en todo. ¿Pero qué prefieres, un Oscar y no volver a trabajar en tu vida o ser querido, respetado y amado en todas las películas que haces? Pues de verdad. Hilary Swank tiene 2 Oscars. Y no trabaja nada. Y me encanta. Pero sí. No, a ver, sí, me parece muy bien. Lo que pasa es que parece que en el mundo de Hollywood, pues tener un Oscar es algo súper importante. Y realmente, joder, Harrison Ford tiene un carrerón de películas de toda la vida que, o sea, realmente, no sé, son como, pues eso, importantes, ¿no? Ya toca. Bueno, pero vamos a hablar un poco de su vida privada, que es... A ver, no os voy a decir que es un poco sosa, porque no es que sea sosa para nada, simplemente que es un poco rollo pues como Michelle Pfeiffer, ¿sabes? No le gustan un poco los araos, ni el rollo hollywoodiense, que no me extraña, porque, bueno, pues igual un poquito está bien, pero demasiado igual te chinas, ¿no? Yo también soy un poco Harrison, ¿no? Entonces, pues él vive un poco apartado del mundo, pero... Me hace mucha gracia porque, sé un par de cosillas que realmente hacen que él sea un poco Indiana Jones. O sea, he leído unas cuantas noticias de que el tío, bueno, que vive o en algún momento, o no sé si vive permanentemente, o tiene un rancho, porque él puede tener un rancho o dos y todos los que quiera, cogió un helicóptero y fue a rescatar a 2 personas. Primero, me parece que a un montañero que se había perdido por algún sitio, y luego a un Boy Scout. O sea, me hace como gracia, ¿no? Porque al final es que él es... Es Indiana Jones, ¿no? Coge su helicóptero y por echar un cable a las... ¿No? Nos perdemos en las montañas, Raquel, y que nos venga a buscar Harrison Ford en el helicóptero. Bueno, Tom Cruise también. Me parece bien. Yo prefiero Harrison. No discutimos. Sí. No, pero es un poco borde el chico, ¿eh? ¿Harrison? Sí. Pero porque la gente es muy pesada y se mete... Pero donde... a ver, las entrevistas y tal, es un poco... Tiene fama de divo, así que me parece estupendo que lo hayas elegido, pero... Bueno. El tiempo se ha... amansado un poquito. Claro, pero yo creo que es un poco, pues, se lo tenemos que agradecer a Calista, ¿no? Cierto. Yo soy súper fan de Calista. Con un toque femenino en la vida de todo hombre. Eso es. Bueno, de todas formas, no me extraña que sea divo porque, en la revista People le han nombrado el hombre más sexy del mundo en el 98. Y en la revista Empire, pues, está dentro de la lista también de los hombres más sexys, ¿no? Y eso, pues, está muy bien. Ha rechazado películas, que lo sepáis, como Jurassic Park, La lista de Schindler o Alien. En Jurassic Park puede aparecer todavía, puede hacer de Tiranosaurio Rex. Alguna raza nueva de dinosaurio. Puede hacer de dinosaurio, de sí, Jurassic eso Park, es. ¿Quién iba a ser? ¿Qué papel? ¿De Jeff Goldblum? Es Sam Neill. Le pega más ser de Sam Neill. Supongo que sí. Pero bueno, de todas formas, bueno, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia y es que el tío es un defensor de la naturaleza, el medio ambiente, ecologista. Y, de hecho, le han puesto su nombre a una hormiga y una araña. ¿Cómo? Harrison y Ford. No. ¿Harrison Ford? O sea, como trancas y barrancas. Pero escucha, no a una araña que ande por ahí viviendo su vida, a un tipo de araña que han descubierto. Vale. Eso. Mira, esta es una... Me ha picado una Harrison Ford. Me ha picado... Bueno, pues está fenomenal. Está encantado, ¿eh? Me ha encantado esto de la araña, y la hormiga. Claro, igual es la que le picó a Peter Parker. Madre mía, qué maravilla. Oye, Raquel, siempre nos traes unas cosas que nos dejan... Nos encanta, ¿verdad? Nos encantan. Chicos, ¿qué os parece si antes de pasar al siguiente divo... metemos una canción más y aprovechando que la película favorita de Raquel es Armas de Mujer, metemos una canción de su banda sonora, sí. Let the River Run de Carly. Dilo otra vez, de Fernández, dilo otra Let vez. Let the River Run de Carly Simon. Ahí va. Streets that lead them inside. Después de esta canción de nombre impronunciable para David Fernández... Todas las canciones en inglés son para mí impronunciables. Jules Brynner, que es de ascendencia cíngara, lo hubiera pronunciado perfectamente. Pero me ha encantado que de repente nos haya sorprendido aquí en directo, porque sí, poniendo una canción de Armas de Mujer, porque nos ha encantado. Pues es una de nuestras películas favoritas y espero que a nuestras y nuestros oyentes les haya encantado. Working Girl era el título original de la película, ¿no? Es. Que, por cierto, tuvo una serie que protagonizó Sandra Bullock. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿En serio? Pero que duró una temporada, también tengo que decirlo. Pero espérate, ¿pero en qué año? Poco después de la película, supongo, no sé. A ver, Sandra Bullock, ¿en qué época sería una niña? Si la película es del año 84 o así, o... Del 87 o 80, así, pero Sandra Bullock no, igual ni había nacido. Pues la harían después, pero existe esa serie, te lo aseguro. Bueno, no la vamos a ver, porque aparte dura una temporada, que hiciste, no creo que fuera muy buena. Pero dejamos para el final nuestro caramelito, como siempre, Carmerela. Carmerela nos va a hablar de uno de sus divos y a ver con qué nos sorprende. Pues directamente creo que te voy a sorprender diciendo que paso de hacer este programa. No quiero terminar con mi divo. ¿Pero por qué no quieres terminar con tu divo? Pues porque acabo de darme cuenta que soy una pesada con mi divo. Porque hemos hablado mucho de este divo, pero es que no puedo evitarlo. Adoro a este divo. Podría estar toda mi vida hablando de este divo. Yo creo que a Raquel le encanta también este divo. Es que ese es otro de mis problemas, porque Mr. Astonishing Raquel me acaba de confesar que no le soporta y le tengo justo aquí enfrente mío. Y no me apetece hacértelo pasar mal no, durante 5, 6, 7 minutos. Si quieres, abandono la sala. No, por favor. No, yo creo que sufre, mamón. Entre los dos programas que hemos tenido el lujo de compartir con Cassandra Valdés y lo que nos trae ahora Carmerela, vamos a conseguir que Raquen salga hoy del armario. Espera. Por favor, vamos a hacer una promesa, por favor. Venga. La próxima ¿Sangre? Si hace falta. Venga. La próxima vez que este divo increíble, maravilloso, Rafael, venga a hacer un concierto, tú te vienes conmigo, Raquel. Pero... es que te obligo. Y en primera fila... ¿Solo con él? Solo con él. Vale, nada. Aquí habéis hecho un plan. Porque no le soporta. Yo ya sé que a ti te gusta. Pero yo quiero ir a verle porque no le he visto tampoco. Bueno, pero en primera fila, vale, en primera quedáis. Fila va a ser Raquel conmigo. Venga, voy. No, en serio, por favor, ¿eh? No te lo y vas a cambiar de opinión. Alday, tú y yo en segunda fila. Venga, por supuesto. O la Pimpi, cuando actúe la Pimpi. Bueno, pues subir como, en el escenario, como en la barra. Pero también va a salir en la nueva de... También va a salir, va a ser... Hay dos especies nuevas de dinosaurios. El Harrison Ford. El Harrison Ford y el Rafael. Bueno, perdón. Oye, ¿habrá alguna hormiga que tenga el nombre de Rafael? ¿O algún oso hormiguero o algún...? Había una calle. En Londres, yo pasé mucho por ahí. Rafael Street, me encanta, es que no puedo evitarlo. No tiene nada que ver con nuestro Rafael divino, pero en mi mente es Rafael. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué te tiene a ti absorbida con este hombre? A ver, voy a intentar que ya, como bien has dicho, ya hemos hecho un programa maravilloso, dos programas maravillosos con Cassandra, y voy a intentar de verdad contar algunas cositas diferentes. Perdonadme si me repito o si ya habéis escuchado el programa, pero es que a mí este hombre es que me enamora de tal manera y yo creo que me enamora desde que tengo 17 años, porque esa edad marca mucho, la adolescencia marca mucho, y yo le escuchaba Camino de Torrevieja, que le pega mucho a Rafael, ir Camino de Torrevieja escuchando a Rafael. ¿Pero y quién a iba Camino Rocío de Torrevieja? Jurado, tú, yo iba Camino, tú ibas Camino de Torrevieja. A ver, andando no, yo iba vale, en coche. Vale. Pero a ver, y el coche estaba a tope con la música, el CD, no, el cassette de Rafael, todo rayado y con las ventanas abiertas, imaginaros, pero a ver, ¿cómo no me va a gustar Rafael? Por Qué favor. Maravilla. Es que me ha marcado. Bueno, entonces vamos allá. Rafael, como todo divo que se precie, tiene su seudónimo, obviamente. ¿Qué seudónimo tiene Harrison Ford, Raquel? Ninguno. El bueno de Entonces, Harry. Entonces, ¿qué divo? ¿Qué divo puede ser ese? Harry el duro. Pero bueno, Rafael es el niño de Linares. Toma, para seudónimo. Y bueno, aunque más de divo es obviamente que se cambiase su letra F por PH, pues porque siempre he tenido clarísimo que iba a ser un artista internacional. Y es... Bueno, esto no lo sabéis. Eso estoy convencida de que no lo sabéis. Es uno de cuatro artistas en el mundo mundial que tiene disco de uranio. Porque es que oro y platino ya era poco. ¿Pero uranio qué es? ¿Que cae un meteorito y que...? No, y es que ya, las ventas son tan, que ya van billón, van después del oro y el plata. ¿Sabéis quiénes son, con quién comparte? ¿Con quién comparte el disco de uranio? A ver. AC/DC, Queen y Michael Jackson. Estar entre estos cuatro, tela, ¿eh? Es que me Rafael... Me quedo muerto. ¿Ves? Raquen. O sea, ¿pero es en serio? Te lo juro. O sea, AC/DC está al mismo nivel que Michael Jackson. Y que Rafael. Y que Rafael, sí. Que cuando ves a ver el concierto, es como si vieras a Michael Jackson, AC/DC y Queen. Es que vaya juntos. Vaya mezcla. O sea, pues bueno, podía hacer un dúo con Madonna, ¿no? Ese es el pelotazo que necesitamos. Pues eso no. Sería... Mira, yo creo además, quiero decirte, es una cosa muy seria y... productores discográficos, esta idea es de Raquen, es decir, que es de Club de Fans, sí, de Madonna hace millones de años. O sea, le tenéis que dar entrada para todos los conciertos. No puedo, para todo. ¿Lo vas a dejar? ¿En serio? No, pero escúchame, yo digo una cosa. No, que esto es muy fuerte. Serio. Madonna hace una canción con Maluma. Con todo respeto para Maluma. ¿Me estáis diciendo que Madonna, si no conoce a Rafael, no haría una canción con Rafael? O sea, que no son dos personas que un Aquarius nuevo. O sea, peor que el disco. O sea, peor no, pues... Pero yo creo que Madonna no haría una canción con Rafael precisamente porque... Te eclipsaría. No, pero porque no sabe lo que está haciendo. O sea, yo creo que no sabe elegir... No, perdona. No sabe... Madonna es muy lista. Sí, pero no sabe... Madonna ha cantado el Aldapecos Agarraren. O sea, me estás diciendo que... Ya, pero... Con Rafael... Pero hace 10 años. O sea, yo creo que ya se le ha ido la olla y está eligiendo muy mal. Pues por eso, que elija con Rafael... Ya, pero... Pues eso se lo tenemos que decir nosotros. Sí, te toca. Tenemos que hacer llegar entonces, que vamos a utilizar el canal que tú tienes, que es ser del Club de Fans, desde que seas el fan número 2. Me encanta. ¿No? Porque estás desde el año 81. Eso es. Y escribir y decir, Madonna, tienes que hacer un tema con un disco de uranio. El único disco de uranio que está en activo. No, porque AC/DC sigue en activo, no lo sé, digo yo. Es verdad, Michael Jackson se acabó. Queen, a ver, sigue en activo, pero seamos sinceros, bueno, Freddie Mercury. No. Es que queda Rafael. Pues venga, vamos a hacer esa petición. Y se lleva un poquito tiempo, o sea que... Bueno, pues Rafael, seguimos. Rafael nació Rafael Martos hace 78 años en Linares, Jaén, aunque su familia se trasladó a Cuatro Caminos, Madrid, cuando tenía solo 9 meses. 9 meses, nada, ya muy crío. Y ya muy de niño se vio que tenía una voz increíble y sus padres pues no le apoyaron hasta bien entrada a su carrera, ya que eran pues pobres. Y tenían pensado otro camino para él. Es más, las broncas que había en esa casa eran tremebundas, pues porque en su adolescencia le dio por ir al teatro todas las noches y llegaba a las 2 de la mañana. Fíjate, a ver, a las 2 de la mañana. Como tú y yo salíamos y llegábamos a las 2 de la mañana del teatro. Y yo decía, vengo del teatro. Y me decían, sí, del teatro. Del teatro, sí. Pero es que este sí iba al teatro, tú no. Claro, bueno. Ah, perdona. Bueno, pues llegaba a las 2. Y bueno, pues fue a un colegio en donde menos mal que había coro. Y en este colegio, si te apuntabas al coro, te daban clases gratis. Así que sus padres, encantados de la vida por no tener que gastar. Entró a los 4 años y a los 7, en 3 añitos, ya ganó la mejor voz infantil de Europa en un concurso de Salzburgo. Y eso se dice pronto. Con 7 años, ¿eh? Con 7 años ya ganador, ya se le veía. Es muy difícil no llamarle divo, porque sus movimientos y forma de interpretar cada canción le convierten en uno. Y como veis, no digo cantar, digo interpretar. Porque él cuenta historias con esos brazos y esos movimientos. Esa grandilocuencia le viene desde crío y a saber lo que hizo encima de un escenario, porque esto creo que no lo sabéis, cuando fue a examinarse, porque en aquella época tú tenías que ir a examinarte para sacarte el carnet de artista. ¿Qué me dices? Sí. ¿Pero cómo el carnet de artista? Como ir a por el carnet de conducir, pues tú te sacabas el carnet de artista. Bueno, pues... Esto al oro. Los examinadores no le dejaron ni abrir la boca. O sea, estos examinadores eran nada más y nada menos que Antonio el Bailarín y Augusto Álguero, y le pasaron el examen solo al verle. O sea, no tuvo que hacer nada. Él simplemente se plantó encima del escenario y solo mide 1,68. Pero es que este hombre llena totalmente el escenario con esos giros de brazos y sentimiento puro. O sea, él va, sube las escaleras, se presenta, ay, ¿cómo te llamas? Rafael, aprobado. Es que es muy fuerte. Pero escucha, es pero que, había es nota. ¿Había nota o era aprobado o suspenso? Aprobado. Vale, yo no era te puedo decir cinco, más, no estaba, yo no nueve, sé a gusto un 7 y medio. Pero es que alucinar, o sea, ellos vieron algo en él. Vieron algo en él que no tuvo ni que abrir la boca. ¿Se imaginaros si llega a abrir la boca lo que le...? Si abre la boca, ya te digo yo. No, no, no me parece bien. No me parece bien por dónde vais. Un respeto. No. A ver, Carmela, pon bueno, un poco de orden. Bueno, dejarme seguir, que aquí no, de no, Rafael. No, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno. Es que lo del examen de artista es, me parece lo más. Ya deberían hacer muchos examen de artista ahora, porque no estarían todos estos advenedizos que hay ahora, que se creen artistas. ¿Madonna y Prince habrán hecho? Madonna y Prince no tuvieron que abrir la boca tampoco, ya se les veía. Joder. Bueno, pues ya su madre mucho más creía en él que su padre, parece ser que ya vio lo inevitable, y le llevó a que le viese el músico Manuel Gordillo. Le acogió, le presentó al compositor Manuel Alejandro y se creó algo totalmente único. Esto es lo que se creó el pop folclórico. Rafael es la Rosalía original. Rafael es la Rosalía original. Ahí queda eso. Totalmente. Oye, qué fuerte. Es muy fuerte. Pop folclórico, lo crea él. Pop folclórico. Ácido clorhídrico. Pop folclórico. Y es que el secreto de Rafael es que él siempre ha creído en sí mismo más que nadie. Incluso, alucinar, cuando la discográfica le ofreció dos opciones, le dijo, te damos 3.000 pesetas... No te rías, que 3.000 pesetas. No, no me río, hombre. 3.000 pesetas. Y me das ahora 3.000 pesetas y también te las hago chispas. Le digo, mira, Rafael, bonito, te damos 3.000 pesetas o el 5% de las royalties. Pues él, que eligió el 5%, muy porque bien, evidentemente creía muy buen en sí ojo, mismo. Muy buen ojo. Yo hay que aprender mucho de Rafael. Esto es mucho como los americanos también. Creer en ti mismo, uh-huh. Venderte a ti mismo. Pero a mí, la verdad, no sé vosotros, pero a mí me falta eso. Bueno, pues se cuentan muchísimas historias de Rafael, como que su primera gran actuación fue en noviembre del 65 en el Teatro de la Zarzuela, y sus dos condiciones era que él quería actuar en solitario y que el público tiene que estar ahí sentadito, que no se levanten, porque es que en esa época el público iba al teatro a bailar y a pasar del artista, simplemente a ligotear. Bueno, pues él lo veía como un insulto y él quería que todos sentaditos y escuchándole. Todos con un miedo tremendo, que madre mía, ¿cómo puedes hacer esto? Pues funcionó, fue un auténtico éxito, ovación tremenda, y su padre por fin vio su valía, y en lugar de sastre, que es para donde el pobre iba, pues... Éxito absoluto. Le apoyó. Bueno, pues a partir de ese éxito consiguió representar a España en Eurovisión con Yo soy aquel. Y este hombre ha conseguido actuar en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Olimpia de París, en Las Vegas. Es famosísimo en Rusia. Y yo, en el Olimpia de París estuve yo. ¿En la época de Rafael también? No, yo no. Viendo a Madonna. Pues, mira, ¿ves? Podía, otra vez, conexión. Pues es súper guay el sitio. Oye, yo propongo una cosa también. Si Rafael es tan famoso, como ya lo hablamos con Cassandra, en Rusia, hay que llevarle de embajador a Rusia ahora para que lo pare esto. Que pare esta locura. Vamos a llevar a Rafael a Rusia. Que hable yo llevaría con Putin, a Madonna. Yo llevaría a Madonna más bien a Rusia. Y, Madonna se la cargan favor. Ahí. Pero mujer. Bueno, pues, ¿qué más cosas os puedo decir? Ya sé que lo digo muchísimo, pero Fernández, ¿tú no te quedaste extasiado con su actuación en Santurce? Es que lo digo mil veces, pero es que hemos hablado del Olimpia de París, del Carnegie Hall, y tengo que decir que Santurce... Fue impresionante como un... Es que él actúa en cualquier lugar del mundo, le da igual. Pero a ver, contarnos un poco, ¿eso cuándo fue? ¿Qué año? Fue en Fiestas de Santurci hace, pues no sé, 4 o 5 años, una cosa así. Un poquito más, fue en el 2016. ¿Dónde estabas tú, 2016? Raquel? Faltabas tú ahí. En Olimpia, París. Casi. Estaría viviendo en Lisboa si no hubiera ido, sí. Yo tengo que decir que es impresionante cómo es Rafael, que ya tiene una cierta edad, puede aguantar un concierto de pues casi 2 horas... ahí todo el rato cantando en directo, con un vozarrón. O sea, yo me quedé impresionado. Pues es que es como Harrison Ford, son de la misma quinta, 78, sí. 79. Es que son, y uno iba para sastre y el otro era carpintero. Si es que me son encanta. Iguales. Es verdad. Lo mismo. Que son iguales. Todo conexiones. Y una tonterita pequeña, pero bueno, ¿quién no ha cantado en la ducha? Pues sabes que este hombre se niega a cantar fuera del escenario. Él necesita de tal manera el calor del público, necesita la ovación, que le adoren. él es muy egomaníaco, pero en buen plan lo digo, ¿eh? Ole, la gente egomaníaco, que es así. O sea, ¿y tú cantas en la ducha o te niegas a cantar en la ducha? Y yo me niego a cantar en la ducha pues también. Pues entonces tú eres Rafael. Pues eso. Y este pobre hombre pues tiene muchísimos sanbenitos que le cuesta quitarse. Todos sabemos que tiene el sanbenito de gay. Y otro sanbenito que le cuesta quitarse es que el niño bonito del franquismo, pues porque Carmen Polo era mi admiradora suya. Pero él siempre dice y contesta, ¿y por qué no iba yo a ir a actuar a esas galas? Un concierto es un concierto, y en aquella época era un auténtico acontecimiento, y muchos artistas que actuaron para Franco hoy en día lo niegan. Él no lo niega, es su pasado, ahí está, y él no va a renunciar. Y ya pasamos a la democracia, y con ella llega otro tipo de música diferente, y os acordáis que ya hemos hablado del pop folclórico, y ahora él inventa en otra época el electropop. O sea, es que, toma. Pero a ver, el electropop ya existía, ¿no? ¿No? Aquí pone que él inventó el electropop, vale, y a mí no me pues quitas. Si lo pone ahí, lo ahí digo no vamos yo a mover ni una coma. Y ya, pues bueno, los detractores pues decían que era muy cursi, que él era muy rancio, que era una cosa del pasado, y tuvo que irse a América a probar suerte. Y vaya si tuvo suerte, porque en esta época nos dio el que sabe nadie, yo sigo siendo aquel, como yo te amo. Y claro, pues con tanta gira, noches solitarias en hoteles, minibars en las habitaciones, todos sabemos de los minibars en las habitaciones. Tío, ya te cuento yo. Empezó a beber y mucho, y no sé de verdad cómo Rafael hoy en día está vivo, menos mal que consiguió un trasplante de hígado. Y a los 5 meses, Tela siguió dando guerra. Luego llegaron los 90, y aunque esa década pues nos dio la canción Escándalo, que quien no conoce Escándalo, es su peor época porque no les... No... Ah, esto es muy importante lo que voy a hablar. No. Esto es un tema muy serio como el de Madonna y Rafael juntos. A ver. Esto es una época que yo odio. Aunque tengo que reconocer que yo fui parte de esa época y yo me reí como las primeras. Pero ahora que ha pasado el tiempo, es algo que pido perdón y me odio a mí misma. En esta no te época, odies a ti misma, mujer. Sí, me odio a mí misma porque yo he hecho cosas muy malas al haber sido parte de esto. En esta época había ciertos programas que no voy a nombrar en la televisión en el que imitaban a la gente, pero con ningún tipo de respeto. Aquí se ha hablado que a mí me encanta Stallone, pues me encanta Stallone. Pues este programa en el que no siento las piernas, bueno, pues y salieron imitando a Rafael, mucha gente, en un plan muy malo. Y una cosa es imitar con respeto, con admiración, pero otra cosa es imitar, que para siempre mi pobre Stallone va a ser recordado con la boca así al lado y me duelen las piernas. O sea, para la gente de nuestra generación, Stallone me duelen las piernas. Bueno. Es que me niego que te cataloguen de esta manera. Entonces yo reivindico aquí que se imite con respeto y con admiración. No te rías, David. Lo que pasa es que el problema es que igual eso no vende tanto como la basura de programas que emiten, ¿no? Totalmente basura. Pues eso. Pero bueno, que Rafael, a ver, ha salido de esto, ha conseguido renacer de las cenizas, reinventarse porque es el rey de la... como Madonna. Se reinventa constantemente, con un montón de colaboraciones con otros artistas. Mezclar temas de siempre con orquestas sinfónicas y conseguir un sonido totalmente diferente. Él es un auténtico moderno y dios del kitsch, un auténtico referente de nuevos artistas. ¿Es un hombre modesto? Pues no, pero ¿por qué iba a serlo? A ver, es que él tiene un don. ¿Y por qué sus conciertos duran tanto? Pues porque, y que yo soy prueba de ello, es que los conciertos son largos porque más de la mitad del concierto son aplausos. ¿Pero largos a qué te refieres? Pues 3 horas. 3 horas. ¿Ah, sí? Pero claro, una hora es de aplausos. Joder, pero una hora de aplausos distribuida en cachitos, ¿no? Porque una hora... ¡Qué dolor de manos! Constante. No, es que duelen las manos. A mí ya me cansa muchísimo aplaudir. No vayas con anillos porque, de verdad, os pasa como Nicole Kidman cuando estaba ahí aplaudiendo me con encanta, los anillos. Me encanta. Y pues aplaudía tan yo no sé aplaudir. Yo no sé aplaudir, además. Doy fe. Me da muchísimo daño porque... Él aplaude como Coldo en 8 apellidos catalanes. Igual. Y él dice que solo va a dejar los escenarios y se va a retirar cuando vea que haga el ridículo. Y me consta que mucha gente ya lo piensa que lo hace, pero él, oídos sordos. Para mí es todo lo contrario, me inspira respeto absoluto, ha sabido adaptarse a los tiempos y prueba de ello es que sigue vigente en el maravilloso documental que desde aquí digo, por favor, hemos hablado de él y quiero que lo veáis más gente, por favor, de Movistar Plus, Rafaelismo, en el que sin duda cuenta cosas mucho más interesantes que las mías. Y nos hará respetarle incluso más. Raquel, por favor, respeta a Rafael. I respect. Por favor. Y para mí es nuestro tipo número uno de excelencia. Habéis hablado todos de gente de por ahí fuera, pero yo lo siento, he barrido para casa. Bueno, pues creo que ha estado muy equilibrado el programa. Fernando nos ha traído a un guionista dibujante, famoso por sus idas de olla y por su brillantez. Raquel nos ha traído a un actor famosísimo que además tiene el mérito de tener una hormiga y una araña con su nombre. Carmerela nos ha traído a El Divo entre los Divos de la música española. Y el que os está hablando ha traído a uno de los calvos por excelencia. Yo tengo dos deberes, me voy con dos deberes. Número uno, quiero buscar una foto de Yul Brynner con pelo. Te la mando yo luego. Y quiero buscar otra cosa, me la vas a mandar tú entonces. Quiero buscar al Superman, este maravilloso mito erótico. Te voy a mandar todo, te voy a mandar. Van a ser tus dos mitos eróticos. Sí. Primero, Yul Brynner con pelo, entraditas, pero pelo y fotos desnudo, porque era fotos enseñando cachete. Y luego, Clark Kent levantándose de la cama con un pecho que no cabía en la viñeta. ¿Enseñando cachete? Enseñando todo, en serio. O sea, espero que a la hora de publicitar este programa, Fernández haga el favor de elegir esas imágenes, que no sé si nos censurarán en redes sociales. No lo dudes. Pero me da igual, porque disfrutemos de los cuerpos de Yul Brynner, de Clark Kent dibujado por John Byrne, de Harrison Ford. Y bueno, disfrutemos de la voz de Rafael con esta canción que yo creo que sería... Qué bien hilado. Creo que sería maravillosa para despedir el programa. ¿Qué te parece, Carmerela, si nos despedimos primero y luego tú das paso a la canción para cerrar este maravilloso programa sobre divos de Website Stories? Chicas, chicos, webmaníacas, webmaníacos, un saludo a todas vosotras que estáis ahí escuchándonos y os esperamos muy pronto. Carmerela. Carmerela os deja con una canción maravillosa y una bebida maravillosa. Aquarius. ¿De naranja o de limón? Yo soy de limón. Yo soy de limón. Yo de naranja. ¿De limón? Ay, ¿quién bebe de naranja? ¿Tú de qué eres, Raquel? Yo de naranja. ¿De naranja también? Mitad, ¿uy? Mitad. El de limón no sabe a nada. Ay, el de naranja me sabe como a polvitos. Bueno. Y no está el problema. Ya, pues igual es mi último recurso. Vamos con Aquarius. Seven house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars sitting down in of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Understanding, sympathy and most abounding. No more for hopes of the reason, golden living dreams and visions. Mr. Crystal Revelation, and the mind is to liberation. Aquarius. When moon is in the seventh house, Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the star. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Come on, baby, tell me. standing. Sympathia goes abounding. No more for hooks of the reason. Golden living dreams on missions. Crystal, crystal revelation. And the mind is to liberation. Aquarius.